Bueno, yo en primer lugar quiero agradecer esta invitación al abecedario y empiezo por abecedario. Es una palabra hermosa, me parece a mí, es algo que permite pensarnos en el lenguaje. Cuando me invitaste a pensar en el abecedario, me puse a hacer mis palabras y me di cuenta que había letras que se repetían mucho, que se repiten mucho, la C, la M, la P. Y dije, bueno, ahí qué pasa, ¿no? ¿Qué cosas andan circulando por esas letras? Bueno, por consonantes quizás fuertes, ¿no? Y bueno, ¿cómo son los lenguajes de la educación? Y me parece que también es importante, bueno, definir qué es lo que abre un abecedario, ¿no? Por supuesto está el abecedario de Deleuze, pero también hay un abecedario que es interesante de Bertolt Brecht, el ABC de la guerra. En el ABC de la guerra, Brecht hace una composición, no en realidad por letras, sino más bien combina imágenes y palabras para hablar de la guerra. Es algo que él construye cuando estaba exiliado en Suecia. Y a mí siempre me resultó muy conmovedor porque tiene, bueno, fotos de los periódicos muy, muy impactantes de la guerra y al mismo tiempo pequeñas poesías, bueno, como era Brecht, ¿no? Diciendo, bueno, ¿cómo pudo suceder esto? ¿No? Y denunciando y conmoviendo y conceptualizando lo que pasa. Y me parece que ese modelo de abecedario, bueno, además de imágenes y palabras, cuando yo trabajo tanto con imágenes, me gusta mucho. Y también habla de que uno cuando hace un abecedario no busca una definición unívoca de los significados, sino que más bien busca abrir o problematizar los términos, mostrar la ambigüedad que hay muchas veces en esos términos, ¿no? Entonces, bueno, nada, me parecía bueno empezar por un abecedario diciendo, bueno, ¿cómo pienso yo un abecedario? ¿No? No es una definición tipo Wikipedia, ni de la Real Academia Española, ni portuguesa, ni lo que fuera, sino más bien tratando de, bueno, plantear la ambivalencia y la disputa por el sentido que hay atrás de muchos términos. Así que esa es la idea. La tensión es hoy me parece a mí, una cualidad bastante escasa y me parece que por eso hoy está volviendo mucho como palabra importante. Uno puede decir en la pedagogía la cuestión de la tensión es muy vieja, hablaba Herbart de la tensión, hablaban muchos pedagogos ya en el siglo XIX de la tensión, probablemente en el siglo XVIII también. Y uno podría decir que es casi consustancial a la escuela moderna, ¿no? Esto de que, bueno, la escuela crea un cierto dispositivo de la atención y los alumnos se distraen, ¿no? Y bueno, y esta tensión, atención, distracción está muy presente desde hace mucho. Pero ¿qué pasa hoy? Me parece que hoy con la presencia tan fuerte de dispositivos digitales, la atención se vuelve efectivamente una atención diferente, ¿no? Una atención en la que nos cuesta descansar o retener la atención por mucho tiempo, siempre estamos muy estimulados, muy convocados de distintos soportes o pantallas, y eso hoy, bueno, se habla de una nueva economía de la atención, ¿no? De una economía de la atención, ¿qué quiere decir eso? Bueno, la atención se convirtió en una mercancía, venden los anunciantes, las plataformas digitales, la televisión antes lo hacía, pero claramente hoy muchas plataformas digitales, las redes sociales que son gratuitas en principio, pero ¿cómo hacen su dinero? Venden nuestra atención, ¿no? Y en ese sentido, bueno, esta cuestión de capturar nuestra atención por un rato se vuelve cada vez más crítica. Hay un autor que a mí me gusta mucho, que es Jonathan Creary, que escribió, bueno, sobre la atención ya desde el siglo XIX, él es actual, ¿no? Pero hizo una historia de la atención y la suspensión, ¿no? De la percepción en un sentido de atender fuerte. Y habla hoy de un mundo que no puede desconectarse, ¿no? Un mundo 24/7 y un mundo que intenta capitalizar, convertir en mercancía el sueño, ¿no? Todos los resquicios que quedaban de atención. Y me parece que desde ahí la atención es un problema urgente para pensar en las pedagogías y tenemos que ponerla en nuestro abecedario de nuevo. Las bibliotecas son lugares, creo yo, muy especiales. Lugares que por un lado fueron muy criticados porque instalaban una jerarquía de libros, catalogaban, clasificaban, ponían un orden, ¿no? En un conjunto muy heterogéneo de libros y además estaban centradas casi exclusivamente en el libro, ¿no? Y no daban lugar a otros materiales, la cultura impresa. Hay una crítica famosa de Michel Foucault a la biblioteca, también después un rescate en otros trabajos, pero bueno, me quedo con esta primera parte de criticar a la biblioteca como un orden rígido del saber, una clasificación rígida del saber, y frente a eso él opone el archivo como una posibilidad de encontrarse los enunciados más libres, sin ese orden clasificatorio centralizado de la biblioteca. Me parece que hoy hay que pensar a las bibliotecas de otras maneras, ¿no? Por un lado, bueno, acá hay trabajos muy lindos de distintos investigadores de la biblioteca como jardín, ¿no? Y se habla de, bueno, de la biblioteca es un jardín, la biblioteca es a internet como el jardín es a la selva, ¿no? Entonces, en ese sentido, bueno, un jardín uno cuida, uno tiene una especie, algunas especies y uno las cuida y las protege. La biblioteca es lo mismo en relación al mundo que aparece hoy de materiales de internet, ¿no? Es un pequeño jardín. Y me parece que hay que pensar, bueno, qué características tiene ese jardín, ¿no? Me parece a mí que efectivamente tiene algo de curaduría, de selección, ¿no? De la cultura. Me parece que hay que pensar también, bueno, que los libros tienen que tener su espacio y también otros materiales de la cultura. Bueno, hay una discusión ahora, por ejemplo, con algunas redes de bibliotecas escolares en las que participo, Portugal o España, que discuten, bueno, cómo hacemos con materiales digitales, con lo que se produce en las redes sociales, con producciones infantiles, cómo vamos abriendo a que los alumnos en las bibliotecas escolares puedan incluirse como bibliotecarios o curadores, ¿no? No quiere decir que reemplacen al bibliotecario, pero sí quiere decir que puedan pensarse también ellos con esa tarea de cuidar una cultura común, ¿no? Cuidar y enriquecer una cultura común, ¿no? Y en ese sentido, bueno, las bibliotecas me parece a mí que hoy son espacios muy interesantes para pensar en una bibliodiversidad, en cuidar una bibliodiversidad, en enriquecer, ¿no? Lo que archivamos, lo que cuidamos, ¿no? Lo que preservamos, lo que ponemos en contacto con las nuevas generaciones. Y las bibliotecas en la escuela me parece que tienen un lugar muy, muy interesante. Y algo llamativo en las investigaciones que venimos haciendo en escuelas, los alumnos nos dicen que les gusta mucho las bibliotecas, como un espacio donde pueden descansar, donde pueden leer lo que quieran, ¿no? Leer a su aire. Y es una idea muy distinta a esta crítica que le hacíamos a la biblioteca como autoritaria. Más bien ellos encuentran libertad. Me parece que esto es una experiencia que hay que ampliar, que hay que expandir y que hay que, también sostener, ¿no? Frente a las ideas de que las bibliotecas hoy sobran y con tanto PDF no hace falta, ¿no? Tener biblioteca. Bueno, no, hay que tener bibliotecas y hay que cuidar esos espacios y ese tiempo de encontrarse con otros materiales. El cine yo creo que es una posibilidad de contar el mundo impresionante, ¿no? De contarlo de una manera que hasta ese momento los humanos no habíamos podido. Yo vengo estudiando bastante sobre historia de los medios, de las tecnologías visuales. Bueno, y lo que trae el cine, a diferencia de la fotografía, es una gran ruptura. Hay quienes lo llaman, medios basados en el tiempo, medios que capturan el tiempo, que por primera vez en la historia humana se pudo guardar, archivar una porción de tiempo y mandarla al futuro, en un sentido, ¿no? Traerla al presente. Uh-huh. Pero bueno, la fotografía que instala eso, después el cine ya le trae movimiento, le trae velocidad, y eso es algo impresionante, ¿no? Entonces, cuando uno relee los orígenes del cine y cómo la gente se sentía frente a esa máquina, al tren que avanzaba, o bueno, poder ver gente que se movía, ¿no? Y bueno, que parecía que estaba aquí. Para mí, recuperar algo de esa sorpresa inicial es algo que me conecta con una dimensión del cine que me parece fantástica, ¿no? Creo que el cine podemos pensarlo como muchas cosas, como lenguaje, como experiencia, en un sentido más amplio también todo eso es un arte, ¿no? Pero no pensaría tanto en el cine-arte, sino más bien en esto que el cine posibilita como ampliación de nuestra experiencia y ampliación de nuestros lenguajes, ¿no? Me interesa mucho la temporalidad que trae el cine. El cine complejiza mucho nuestro presente porque estamos viendo algo, aunque no sea una película vieja, si es una película vieja más, ¿no? Pero trae un tiempo otro siempre, ¿no? Trae un tiempo que no es el que estamos aquí y, bueno, y en algún sentido tiene una presencia espectral porque hay algo, vemos un movimiento y nuestro presente está poblado de cosas que no son del todo presentes, ¿no? Y esa posibilidad, ¿no? De conectarnos con esos espectros, ¿no? Con eso que nos cuentan de otras experiencias, me parece a mí que es un encuentro con la alteridad fantástico. Por supuesto, hay un cine comercial que aplana mucha esta experiencia, aunque algo yo creo que siempre se sostiene. A mí me pasa que en el cine voy al cine y aunque la película sea muy mala, algo me produce, no sé, algo me gusta, ¿no? Y creo que tiene mucho que ver con ese medio, ¿no? Con esa propuesta o ese dispositivo que se arma, que estoy en una sala oscura, ¿no? Y que lo veo, nada, ahí y me conmueve. Y creo que tiene un montón de usos educativos muy interesantes, ¿no? Pero el más importante para mí sería este de encuentro con la alteridad y ampliación de nuestros lenguajes expresivos. El currículum es una noción bien debatida en la pedagogía, tiene un origen más bien, digamos, anglosajón. En la tradición latina se hablaba más bien de curso, de estudios, de programa, de plan, pero por supuesto currículum es una palabra latina y también, ¿no?, tiene esa raíz, ¿no?, de una carrera, podemos decir, de una carrera de vida, de un currículum vitae, ¿no?, o de una carrera de estudios. Tuvo originalmente la idea de ordenar, clasificar saberes, ¿no?, organizar secuencias. Cuando empiezan a aparecer las escuelas, sobre todo en la contrarreforma religiosa, que están peleando, digamos, por educar a la población, bueno, ahí hay una intención muy fuerte de que las escuelas se parezcan en distintos lugares, y ahí aparece una idea de currículum que organice experiencias escolares similares en lugares muy distintos del mundo, de Europa sobre todo en ese momento. Después viene América, ¿no?, y viene a otros lados. Pero en el siglo XX tiene todo un resurgimiento vinculado más bien a la teoría anglosajona, ¿no?, y a la propuesta norteamericana de pensar, bueno, cómo hacemos que la propuesta escolar se actualice y se ponga en relación a las demandas de este tiempo. Para mí, de toda esa tradición, vale la pena rescatar la idea de un cierto orden y secuencia de los contenidos, una cierta organización de la experiencia. Ahora distinguimos entre lo que el currículum escrito dice, el currículum vivido o el currículum oculto. Bueno, hay muchas acepciones, pero yo sigo sosteniendo la importancia de mirar ese currículum prescripto, sin desconocer que hay mucho que se juega en lo que no está escrito, en lo que sucede todos los días. Yo estudié los uniformes escolares, es claro que los uniformes están por fuera del currículum y son una especie de currículum. Pero en lo que está escrito, para mí hay una idea fuerte que es una especie de mapa, de guía de lo que tiene que enseñar la escuela. Es un documento público, es un documento que también permite, de la misma manera que los mapas, ¿no?, que no sé, por ejemplo, los pueblos indígenas pelean porque los pongan en los mapas y que haya un mapa catastral de la ciudad para poder pelear por sus tierras. Yo creo que también, a nivel de la disputa por los contenidos curriculares, es importante tener un documento público en el que nos ponemos de acuerdo o seguimos peleando para que se incluyan ciertos saberes, ¿no? Y en ese sentido, rescato la importancia del currículum como documento público. Y también pensándolo en términos de qué hacen las escuelas, un documento de trabajo. Sabemos que el currículum no puede prescribir todo, ni debe prescribir todo, pero sí tiene que ser un orientador, ¿no?, de algún consenso, de algún acuerdo, digo, más o menos consensuado, respecto a qué queremos enseñar a las nuevas generaciones, qué queremos que se enseñe en la escuela, ¿no? Desde ahí es un término que creo que hay que tenerlo siempre bien presente en la escuela, ¿no? No es que simplemente enseñamos lo que nos guste, sí, enseñamos lo que nos gusta, pero también hay algo que excede a ese encuentro uno a uno que sucede en las aulas, o uno a 30, o uno a 40, y en el cual el docente tiene una responsabilidad pública respecto a un acuerdo social sobre qué queremos educar, ¿no? Y me parece que el currículum ahí actúa como un marco interesante, democrático, y no tanto autoritario como muchas veces lo pensamos, ¿no? Los derechos humanos son, creo yo, una de las conquistas filosófico-políticas más importantes de la modernidad, y ahora los vemos bajo ataque, y me parece que hay que plantearlos muy fuerte como parte de nuestro lenguaje. Ahora bien, ¿qué quiere decir derechos humanos? ¿Cómo los pensamos? Hay una parte que en América Latina fue y es muy importante, que tiene que ver con el derecho a la vida, con el derecho a, mínimo y vital de que no nos maten, ¿no?, de proteger las vidas. me parece que junto a esta idea básica, y bueno, que tiene que ver con el imperio de la ley, de las garantías, del derecho a la diferencia, al disenso, junto con esas también tenemos que pensar en otro conjunto de derechos que se fueron afirmando en estas décadas, que tiene que ver con derechos sociales, que están en general lejos de cumplirse, pero que también son muy importantes y que se van definiendo hoy como parte de los derechos humanos. Un derecho a la identidad, por ejemplo, en el caso de los niños secuestrados o de los niños robados. Un derecho a la vivienda, una vivienda digna, un derecho a la alimentación, un derecho a la educación. Me parece que esto es un derecho al trabajo, ¿no? Uno podría decir, bueno, son derechos que se van afirmando como parte de los derechos humanos. Y me parece que también hay que estar atento a cómo las nuevas generaciones van reescribiendo esos derechos, cómo vamos ampliando también derechos, bueno, derechos sexuales, obviamente, derechos a la diferencia sexual, derechos a esto, a distintas formas identitarias, ¿no? Que esto creo que en el tema de género es donde más se sienten, pero no solo allí. Todo eso me parece a mí que habla de una importancia de repensar, ¿no? De sostener y también repensar qué incluimos dentro de los derechos humanos. Creo que tiene que estar en la educación obligatoria, me parece a mí, sobre todo en América Latina, es importante que estén en la educación obligatoria. Y también que pensemos cómo se enseñan, ¿no? No es solamente una prescripción o un conjunto de normas, sino también, bueno, cómo se viven, ¿no? Cómo se aprenden. Por supuesto, hay normas que nos protegen y normas que establecen ciertas reglas para la convivencia, pero también tiene que haber una apropiación de, yo diría, más ética, ¿no? Y menos impuesta, y que tiene que ver con experiencias que brindamos en las escuelas, como las escuelas son espacios de derechos, efectivamente, de palabra, ¿no? Espacios donde se puede hablar de lo que uno siente, de lo que le gusta, no le gusta, donde se pueden discutir criterios de justicia. Para mí todo eso hoy entra dentro del espacio de los derechos humanos. Las escenas pedagógicas, las escenas escolares, creo que están reentrando al vocabulario pedagógico desde varios lugares. Por un lado, bueno, los lenguajes artísticos, ¿no? La importancia del teatro, pero también en términos analíticos, teóricos, ¿no? ¿Cómo pensamos lo escolar? Y ahí hay un desplazamiento interesante. Me guío acá en un trabajo que me gustó mucho de Jacques Rancière, que se llama El método de la escena, que salió hace poco, que es una conversación sobre el teatro. Rancière es un enamorado del teatro y también piensa, teoriza el teatro, ¿no? Y una de las cosas que dice, que a mí me gustó y lo estamos trabajando mucho con mi equipo de investigación, es, bueno, ¿qué es lo que define una escena a diferencia de un dispositivo? Un dispositivo parece que las cosas se colocan de una vez y para siempre y, ¿no? Y siguen así. Bueno, después Foucault dice que el dispositivo está en marcha, ¿no? Y bueno, es reocupado por otras estrategias, pero de cualquier manera uno podría decir que es una visión un poco más estática de la educación, ¿no? Y de lo escolar. Y en cambio, la idea de escena me parece a mí que remite a algo que tiene una intriga que no sabemos para dónde va a ir, ¿no? Algo que tiene un final más abierto. Bueno, hay una disposición de la escena, un director de escena que arma una cierta escena, pero después los actores interpretan el guión siempre distinto, aunque digan el mismo guión, ¿no? Y esta idea de escena a mí me parece que es rica para pensar lo educativo en muchos niveles, lo escolar claramente, dejar de pensarlo como dispositivo estático y pensarlo más en términos de escenas que se disponen y se rearman, ¿no? Y se reescriben todo el tiempo. Por otro lado, también en términos de las escenas cotidianas, que son escenas en las que aprendemos, ¿no? Son escenas de instrucción, como dice la antropóloga Dina Das. Bueno, aprendemos los chicos migrantes aprenden en el proceso migratorio, ¿no? Aprenden en el viaje, aprenden en el albergue, aprenden en el contacto con todos los agentes migratorios. Todos aprendemos, ¿no? En muchos aspectos. Y pensarlas como escenas para mí ayuda a organizar o hacerle lugar, diría más bien, ayuda a hacerle lugar a algo de lo impredecible, ¿no? Algo que no está del todo escrito. Aunque haya un guión, Bueno, siempre hay maneras de actuar ese guión diferentes, ¿no? Y en ese sentido me gusta esa idea ranceriana de escena, no como que hay una atrás de escena, sino que todo se juega en la escena, ¿no? Y que la escena no está escrita, pero no está todo dicho. Esta idea me gusta mucho para pensar lo escolar. La escuela es uno de los grandes legados de los griegos, ¿no? Junto con la democracia y el teatro. Y yo creo que las tres invenciones, por así llamarlas, de los griegos tienen todavía mucho, mucho potencial en nuestras sociedades. Aquí hay una larga historia de crítica a la escuela y creo que mi generación y alguna generación anterior también y las nuevas generaciones estamos muy formados en la crítica a la escuela, por autoritaria, por vertical, porque jerarquiza el mundo y ofrece, ¿no?, una porción arbitraria por esta violencia simbólica de la que hablaba Bourdieu. Pero creo que con los años vamos viendo la importancia que tiene la escuela como una posibilidad de una experiencia muy diferente de contacto con los saberes. Una experiencia, como dice Jan Magelijn, bueno, de un tiempo y un espacio suspendidos que promete un nuevo comienzo. A veces, muchas veces, lamentablemente no se logra ese nuevo comienzo, pero sí lo promete. Y en principio esto de ser alumno y poder construir otras filiaciones que no son las de origen, que no son las de mi familia, me parece a mí que abre una posibilidad muy rica y muy interesante para pensar en la formación de nuevas generaciones, ¿no? En ese sentido, la escuela creo que ha sido una institución, lo sabemos, muy importante en las sociedades nacionales, claramente, de los últimos dos siglos, y sigue siéndolo ahora y está de nuevo bajo ataque muy fuerte, no solamente desde la crítica, sino también los medios digitales y la idea de que para qué necesitamos escuelas y ya la autodidaxia va a resolver todo, ¿no?, y vamos a poder aprender solos. Pero yo insisto en dos cuestiones, ¿no? La escuela es la posibilidad de encontrarse con lenguajes diferentes, con lenguajes más rigurosos, con formas de conocimiento diferentes. Y por otro lado también de un vivir con otros, ¿no?, y de aprender otras reglas que en otros espacios urbanos, rurales, no encontramos, ¿no? Entonces, desde esos dos lugares, bueno, como yo creo que los dos tienen que ver con un encuentro con la alteridad y también con uno mismo, ¿no? Que es, bueno, esto de habilitarse un nuevo comienzo, de poder ser otra cosa que aquello que le dijeron que tenías que ser, que te dijeron que tenías que ser. Me parece que la escuela sigue siendo una invención fantástica, ¿no?, y muy interesante. Hay que convertirla en algo mejor de lo que muchas veces es, ¿no? Yo creo que hay mucho en la escuela actual que no hace escuela, ¿no?, que no es escuela. Y ahí tenemos que tratar de que la escuela sea mejor escuela y no menos escuela. Fantástico. Yo te voy a hacer una pregunta que no sé si la voy a poner, pero como me dijiste, dale. Al escucharte se me ocurre pensar que, claro, cada uno con sus temas, está bien. Pero si el cine te parece que puede entrar así como una nueva membrana de contacto con ese conocimiento del mundo y de sí mismo, no sé si en otra dimensión, pero así como una otra manera de poner sobre la mesa algo de ese mundo y algo de nosotros mismos y nuestras relaciones, porque no sé si por el propio hecho de que la pantalla, o como se dice en portugués, la tela, establece esa cosa del contacto de una manera que permea cosas, o sea, deja pasar unas y filtra, ¿no? Tanto del mundo para quien aprende o quien enseña como lo contrario, ¿no? Lo que la escuela también puede transmitir a ese mundo. No sé, ¿te parece que ahí el cine tendría alguna especificidad o alguna sensibilidad especial? La escuela transmite saberes sobre el mundo, lenguajes, ¿no?, para entender el mundo, para representar, contar, vivir el mundo. Y entre esos lenguajes hay muchos. Uno podría decir, el currículum clásico definió algunos lenguajes, excluyó muchos otros. entre los que excluyó estuvo en general el cine y los medios audiovisuales contemporáneos, la televisión, pero para mí en el contexto actual es muy importante que el cine entre a la escuela y otros medios audiovisuales entren a la escuela. Creo que el cine da una posibilidad de distancia que muchas veces las pantallas de los celulares no dan, ¿no? Es todo muy individual, muy chiquito, muy uno a uno. El cine implica un ver con otros, ¿no? Implica un ver un producto que requirió otra preparación, no es un video amateur que hice en 2 segundos, lo subí, sino que implica todo un proceso de producción muy interesante, costoso muchas veces, o no tan costoso, depende, pero pensado, ¿no? Bueno, que quiere decir algo. Me parece que el encontrarse con esos productos es como encontrarse también con un libro, ¿no? En un sentido fuerte. Por supuesto, hay buenos libros y hay buenas películas, y hay malos libros y hay malas películas. No digo que eso funcione en todos los casos, pero sí me parece que desde ahí el cine ofrece muchísimas posibilidades de enriquecer los lenguajes. Y diría más, diría que si uno piensa en la cultura del siglo XX, es una cultura muy formada o formateada por el cine. Nuestra imaginación histórica, nuestra imaginación sentimental está moldeada por el cine. Entonces creo que una buena educación cinematográfica permite meterse con esas cuestiones, ¿no? Bueno, ¿cómo piensas el cine? ¿Cómo se representó? ¿Cómo piensas la historia? ¿Cómo piensas los afectos, los amores, las relaciones humanas, el poder, ¿no? ¿Cómo se pensó antes? Me parece que ahí también tener una buena educación en cine implica ver que fue cambiando, que muchas veces las películas de hoy hablan más de hoy que las películas históricas de hoy hablan más de hoy que del pasado, ¿no? Pero eso también uno lo aprende cuando ve varias películas y no solo con la última, ¿no? Cuando ve, pero esto se contó de otra manera antes y con qué tenía que ver y qué pasaba en ese momento, y entender más las estéticas y los géneros, todo eso me parece que es una educación básica. También creo que la cuestión estética y de lenguaje es fundamental. Si uno quiere pensar en una alfabetización audiovisual, ¿no? Bueno, los chicos cuando uno les da la cámara y dice, bueno, hagan un video, ¿qué hacen? Hacen lo que ven en YouTube, que en general son los youtubers en este momento, ¿no? O un clip musical, con suerte. Y me parece que... La novela del día anterior. O las telenovelas. Entonces, bueno, como uno me parece que ahí enriquecer esos lenguajes con, bueno, películas... de buenos directores, de distinto tipo, ayuda muchísimo, ¿no? Y ayuda a ser más creativos, no menos creativos. La fotografía es una de las tecnologías visuales que produjo más rupturas en la historia humana, junto con el cine, porque introduce esta posibilidad de capturar un instante, una porción de tiempo, traerla al presente. Y además tiene una relación con lo real muy interesante porque, al menos en principio, hasta las tecnologías digitales, implicaba siempre la presencia de un cuerpo que, cuya luz tenía, digamos, la relación entre la luz y un cuerpo impresas en una cierta superficie, bueno, producían una imagen, ¿no? Entonces, en ese sentido, había, aunque se manipularan después y se retocaran, algún vínculo con un referente real, ¿no? Con algo que había estado ahí. Aunque posaran para la foto, aunque hubiera una escenificación, siempre la hay y estuviera siempre mediado por la presencia de un fotógrafo, de una cierta tecnología que permitía ver ciertas cosas y no otras, por supuesto. De cualquier manera, esa relación con lo real me parece a mí que es muy interesante, ¿no? Y sigue trayendo, bueno, nada, como... lo real a nuestro contacto habitual, ¿no? Yo trabajo en la historia de la educación con fotografías de otras épocas, con fotografías de principios del siglo XX, de finales del siglo XIX, y es muy interesante pensar en esa mediación de la cámara, ¿no? Bueno, ¿qué permitían esas cámaras que no eran las de hoy? ¿Qué permitían ver? ¿Qué no permitían ver? ¿No? Me parece a mí que en el estudio y la relación con la fotografía es importante poner siempre de relieve, bueno, que hubo alguien ahí atrás de la cámara, aunque no estuviera presente, pero bueno, no sé, hoy se sacan muchas fotos automáticas, ¿no? Pero sin embargo, bueno, hay alguna intención, y no me refiero a una intención humana necesariamente, ¿no? Siempre hay mediando, hay un aparato que está mediando en eso que nos deja ver, ¿no? En la fotografía hay un dejar ver, hay un hacer ver, que es muy importante. Entonces, nuestra relación con la fotografía, me parece a mí que también es algo que sería muy interesante que entrara más en la educación, para problematizarla, para cuestionarla. La fotografía tiene una relación con lo real, pero esa relación no es inmediata. Siempre hay una mediación tecnológica, una mediación de lenguajes, ¿no? Estéticos, del fotógrafo, la fotógrafa, de la cámara que lo tomó, ¿no? Y en ese sentido me parece que ayuda también una educación fotográfica para esta presencia tan fuerte de la fotografía en el mundo digital. Hoy en día nos pasamos prácticamente de las tareas que más se hacen con los celulares, ¿no? Las selfies, o las fotografías todo el tiempo. Bueno, entonces me parece a mí que intervenir más en ese aspecto de educarnos en una historia de la fotografía, en conocer más ese lenguaje, en conocer más los géneros, ¿no? Ayuda mucho a ir contra esta ideología del todo visible, ¿no? Del todo pleno, que le dicen algunos autores, ¿no? Así lo llaman algunos autores. ¿Qué es el todo visible? El pensar que porque saco una fotografía ya está, ¿no? Ya capturé la realidad como era, ¿no? No hay mediación. Y más bien que me parece que lo que hay que trabajar es en poner de relieve esta selección, esta mediación que hacen nuestros lenguajes, nuestra propia mirada, ¿no? Nuestras posibilidades tecnológicas, y cómo se juega hoy, ¿no? Hay un aspecto bien interesante para mí de la fotografía digital también hoy que tiene que ver con nuestra relación con la imagen actualmente, ¿no? Muchos dicen, bueno, ya la imagen no es una, sobre todo la fotografía no es una ventana al mundo, sino es más bien una superficie, un soporte con el que jugamos, ¿no? Hoy leía una chica que hablaba de su vida en Instagram y ella decía, bueno, lo que yo hago con Instagram es jugar con las fotos, les pongo filtros, las intervengo, les pongo colores, ¿no? Entonces, en esta nueva presencia de lo digital en la fotografía, bueno, la fotografía ya no es más un recuerdo, una memoria de algo que pasó. Es más bien un registro que se usa para jugar con él, ¿no? Y tiene un aspecto lúdico, que por un lado creo que es muy interesante y por otro lado también pierde su relación con otros tiempos, no con alteridad precisamente, ¿no? Con algo que venía de otro lado, con un cierto espectro que traía la imagen, ¿no? De otras presencias, de otras realidades, que hoy aparece mucho más difuminado. Me parece que este aspecto también es un aspecto muy interesante para trabajar en la educación, ¿no? Respecto a, juguemos, pero no solo eso, ¿no? El registro fotográfico también trae algún referente, aunque sea lejano con la realidad, y trae también un registro mediado tecnológicamente, mediado estéticamente, políticamente, por lo que podemos ver, por lo que queremos ver, ¿no? Y me parece que este aspecto hay que trabajarlo mucho más en las escuelas. En educación hablamos poco de los fracasos, pero los fracasos son, uno podría decir, bueno, son parte de la vida, o bueno, en todo caso, ¿qué es un fracaso, no? Pero yo me animaría también a decir, bueno, sí, hay fracasos, ¿no? Hay fracasos de verdad. Hay veces que las cosas no nos salen. No es solamente que lo miro desde otro lugar y, por supuesto, algo aprendí, algo bueno pasó, ¿no? Pero bueno, también algo malo pasó o algo no pudo hacerse, ¿no? Y esos fracasos también sirven. La noción de fracaso a mí me sirvió mucho para pensar la historia del currículum. Cuando una de mis primeras investigaciones fue una historia del currículum de la escuela secundaria en Argentina, y ahí investigué tres propuestas que fracasaron, que no lograron implementarse, ¿no? En ese sentido fracasaron. Y me parece que ese fracaso dice mucho respecto a lo que sí podía hacerse y los límites de lo que no era aceptable, no era digerible en ese momento. Y, por ejemplo, aparecía ahí la cuestión de la cultura contemporánea, los medios, ¿no? Una de las reformas de la escuela media tenía mucho que ver con, 1915, los periódicos, ¿no? El club de periodismo, el fútbol en la escuela, ¿no? Una idea, yo diría, más moderna del colegio secundario, que no prosperó. Otra tenía que ver con el tema del trabajo, que tampoco prosperó. Y una tercera tenía que ver con una idea de adolescente muy novedosa para ese momento, una psicología, digamos, una visión psicológica muy conservadora. Era Víctor Mercante, un pedagogo argentino muy conservador, pero de cualquier manera era una actualización interesante, ¿no? Y empezar a traer una voz infantil y adolescente de una manera muy fuerte, que no se aceptó, porque el currículum de la escuela secundaria eran las humanidades, ¿no? Y era lo que se definía desde la cultura culta, y era todo muy definido, digamos, desde una visión disciplinaria muy clásica, aunque no tuviera siempre latín y griego, era muy clásico ya para ese entonces, ¿no? Entonces me interesa mucho esta noción de fracaso para mostrar, bueno, qué pudo hacerse y qué no pudo prosperar, ¿no? En cada contexto. Y ahí rescato esta idea de que hay veces que sí, que hay que hablar de fracaso, ¿no? Y que no es grave, ¿no? Solemos hablar poco de los malos sentimientos, de las cosas que van mal en la pedagogía. Siempre hay que ser optimista, ¿no? Y terminar en un tono para arriba, y me parece que vale la pena interrogar la historia y el presente con algunas claves para entender, bueno, hay cosas que no pueden avanzar y por qué no, ¿no? Que no cuajan, ¿no? No logran condensarse en iniciativas o prácticas concretas. Y detenerse ahí me parece que es también importante, y hay que incorporarlo a nuestro vocabulario. La globalización podemos pensarla como un fenómeno arrollador que avanza con todo, podemos culparla de muchas cosas, pero creo que conviene acercarse a ver los matices, ¿no? Bueno, cómo, yo creo que no es una fuerza exterior exclusivamente, ¿no? Sino que bueno, avanza a distintos ritmos, avanza a veces con baches, con obstáculos, ¿no? Depende en qué áreas. Hay áreas, uno podría decir, en el tema de las tecnologías digitales avanzó muy fuerte, ¿no? Porque las empresas tuvieron mucha capacidad de imponer o de difundir los celulares, por ejemplo, en todos lados, ¿no? Y uno se encuentra hoy en una aldea perdida, en un espacio rural, ya hay celular en general, y el celular está trayendo muchos cambios a veces hasta en las cosechas, ¿no? Cambios de todo tipo, ¿no? En relación a la conectividad. Pero hay otros aspectos en los que no avanza tan rápido, ¿no? Y me parece que hay que siempre pensarlo en una relación y en una tensión con lo local, o también como parte de lo local, ¿no? Yo creo que la globalización, el problema con muchas teorías de la globalización es que pensaron a la globalización como un fenómeno totalmente externo y una dinámica que viene y se impone, cuando yo creo que siempre hay que analizar más las tensiones, las negociaciones, ¿no? Y esto en las escuelas a mí me interesa mucho, porque uno podría decir, bueno, vienen tecnologías globalizadoras o globalizantes como los celulares o las computadoras, y cómo se negocian, ¿no? Cómo se negocian con culturas pedagógicas, cómo se negocian con ciertas tradiciones, de cómo se vinculan profesores y alumnos, con, no sé, una cultura que puede ser más del respeto o puede ser más lenta o más rápida o más histérica, más acelerada. Entonces creo que ahí las culturas locales importan mucho, ¿no? Y me parece que una teoría más compleja de la globalización, que no deje de ver que hay actores, por supuesto, por las grandes corporaciones, uno podría decir, y en otros sentidos, de un lado, si se quiere, más positivo, que a mí me gusta más, bueno, uno podría decir los movimientos de derechos humanos también fueron un fenómeno de globalización, ¿no? Que entraron a veces por los medios de comunicación de masas, a veces por otras vías, ¿no? Pero que también fueron planteando un horizonte de derechos en lugares donde no los había, ¿no? Y entonces, en ese sentido, la globalización es muchas cosas, ¿no? Y me parece que no hay que pensarlo solamente como esos grandes actores fuertes que aparecen, ¿no? Como defensores de la globalización, sino también en ese complejo entramado que se arma en cada espacio local, ¿no? En el cual, bueno, hay actores diferentes, hay ritmos diferentes, hay negociaciones más o menos fuertes, ¿no? Y hay que estar atento a eso. La horizontalidad es un principio pedagógico que viene enunciándose desde, yo creo, desde principios del siglo XX, quizás desde antes. Seguramente encontremos otra gente que lo planteaba antes. Pero ciertamente desde ahí se viene diciendo, y tuvo mucho que ver con darle otra voz a la infancia, a darle otra participación, ¿no? A la infancia en los procesos educativos. Hay también críticas a la horizontalidad. Uno puede decir, bueno, las relaciones pedagógicas son relaciones que no son simétricas, ¿no? El profesor o la profesora saben ciertas cosas que alguien, que los niños o los adultos que están aprendiendo no saben. Pero también es cierto, como bien lo dijo Freire, que saben otras cosas, ¿no? Y que saben que parten de sus saberes para aprender otras cosas. A mí me gusta la horizontalidad en un sentido de lo que plantea Freire, de una hipotética intercambiabilidad de las posiciones, ¿no? No quiere decir que el profesor se convierta en alumno todo el tiempo o el alumno en profesor todo el tiempo. Sí quiere decir que potencialmente puedo reconocer sus saberes, intercambiar posiciones y aprender. Y también una relación con mi propio saber, ¿no? Yo como docente, bueno, siempre sigo aprendiendo de mis estudiantes y en cada clase aprendo otras cosas y me enseñan implícita o explícitamente los estudiantes. En ese sentido, me parece que una posición que se plantee la horizontalidad pedagógica no quiere decir renunciar a ocupar un lugar de autoridad, bueno, para Hannah Arendt sí, pero uno podría decir podemos hacer una reescritura alejándonos un poco de algunos planteos de Hannah Arendt, ¿no? Yo creo que sí, no hay que renunciar a la responsabilidad de enseñar, pero que también esa responsabilidad de enseñar no indica que uno no siga aprendiendo y no aprenda con los estudiantes y no les reconozca un lugar decisivo en la producción de saberes que hacemos en una clase, ¿no? La horizontalidad me parece que no es indiscriminar los lugares, o por lo menos así la entiendo yo. Creo que hay otras pedagogías que se plantean una cuestión y en los medios digitales esas pedagogías son muy fuertes, ¿no? Bueno, el docente en el mismo plano que los alumnos explorando como si no supieran nada, ¿no? Y ahí sí rescato mucho esta idea de Arendt de hay que responsabilizarse por el mundo. No me parece una buena posición pedagógica decir estamos igual de desamparados frente al mundo, arréglate como puedas y yo me arreglo como puedo. No, creo que la responsabilidad pedagógica y el amor pedagógico es hacerse cargo del lugar de uno, que es, bueno, mostrar el mundo, presentar el mundo, orientar, guiar, enseñar, ¿no? Enseñar en el sentido de dejar marcas, ¿no? De mostrar señas sobre ese mundo. Pero eso no quiere decir que el otro no tiene nada para decir, ¿no? Que quien está siendo educado no tiene nada para decir, ni tiene nada para ofrecer, ni nada para enseñarnos a nosotros, ¿no? Y ahí la idea de horizontalidad me parece que abre un juego, una pregunta democrática sobre la educación, que sigue siendo importante. Y bueno, y los maestros tenemos que tener siempre esas preguntas sobre la democracia muy presentes. En una relación institucionalmente muy desigual, como es la relación en el sistema educativo, en el cual los maestros adultos tenemos mucha más voz que los alumnos, es importante preservarles teórica y prácticamente un lugar de palabra, de decisión, de derechos, ¿no? De participación plena en sus procesos educativos. Y no con eso creo que estamos mintiendo ni estamos renunciando a nuestra responsabilidad pedagógica. La ironía yo creo que hoy es uno de los modos más privilegiados en las producciones audiovisuales. Vengo haciendo investigaciones sobre producciones de los jóvenes, de los niños en las escuelas y fuera de las escuelas, y diría que una inmensa mayoría usan la ironía y la parodia como el género para hablar del mundo. Y creo que eso recoge algo que fue muy fuerte en el siglo XX, la ironía fue el lenguaje transgresor, ¿no? Poder burlarse de la autoridad, una visión una visión iconoclasta, no me salía. La ironía en el siglo XX fue un lenguaje muy importante para la transgresión política, artística, en el sentido de poder hacer intervenciones iconoclastas, pelearse con la autoridad, con la jerarquía. Pero me parece que ese gesto que fue tan transgresor hoy ha sido muy cooptado por los géneros o las estéticas dominantes, ¿no? Entonces uno si mira las propagandas de las grandes corporaciones, todas usan la ironía, ¿no? Los políticos de derecha usan la ironía, todo el mundo usa la ironía. Yo creo que ahí pierde su filo transgresor, ¿no? Ahí me parece que hay que trabajar en la escuela mucho sobre estos modos de la ironía, sobre la posición ética y política de la ironía y estética, ¿no? Bueno, por un lado reconocer una historia de los gestos y la estética basada en la ironía y la parodia, poder enriquecerla, alimentarla con otro, no sé, con la literatura, con el cine, con el humor, ¿no? Con una historia del humor que viene de mucho más lejos, ¿no? Y por otro lado, me parece que también hay que introducir algunas preguntas respecto a sus efectos políticos, ¿no? ¿Qué es lo que pasa? Bueno, uno se puede burlar de todo, se debe burlar de todo, cuando sí, cuando no, sin introducir una regla rígida, ¿no? Pero me parece que introducir algunas preguntas que hoy muchas veces no se hacen en las producciones audiovisuales para Instagram, ¿no? O para Facebook, o para donde fuera. Hicimos hace poco un trabajo con una colega que está en Uruguay sobre, bueno, memes, ¿no? Sobre los memes y una página web de memes uruguaya. Y bueno, y ahí nos no diría que nos sorprendía, pero sí, bueno, quizás sí, nos sorprendía el uso de la ironía como único modo de intervención. Y una ironía que al final terminaba siendo bastante funcional a una crítica de la derecha, ¿no? Respecto a las libertades sexuales, respecto a los patrones estéticos, a las opciones políticas, ¿no? Entonces, por lo menos yo diría, traigamos esos debates, ¿no? Quizás no cerrados, creo que están abiertos en la sociedad hoy, ¿no? Nos podemos burlar de todo, nos podemos burlar de los discapacitados, nos podemos burlar de los negros, de los judíos, de los gays, de esto, de lo otro, y también de los blancos y de los heterosexuales, etcétera. Podemos, debemos, cuando sí, cuando no, cuando es una agresión, cuando es realmente una transgresión y está diciendo algo nuevo sobre, está ampliando los límites de lo decible, de lo mostrable, ¿no? Y cuando ya es como una repetición de un gesto de mucha agresión y violencia, ¿no? Son aspectos que para mí hay que introducir, y quizás yo diría en los programas escolares habría que introducir la discusión sobre los géneros de la ironía y la parodia, porque son géneros fuertísimos hoy en los medios digitales y no los estamos interrogando. El tema de la justicia, a mí me gusta mucho un texto de Rancière que se llama Justicia y amor, ¿no? O amor y justicia, creo que en ese orden, amor y justicia, pero me parece que es muy interesante pensarlos como dinámicas o como criterios conjuntos, ¿no? La justicia tiene mucho que ver con una lógica de la equivalencia, de repartir entre iguales, ¿no? Bueno, la pregunta por la justicia siempre es, bueno, ¿cuánto diste, no? Esto, ¿cómo repartimos el chocolate? ¿Cómo repartimos el pan? Los salarios, ¿no? Etcétera, de la distribución. Mientras que el amor, la distribución de los saberes, mientras que el amor tiene una no entra en una lógica de la equivalencia, ¿no? Y es más bien una lógica del dar, y una lógica del dar sin saber si voy a recibir, ¿no? Y yo lo vinculo más con una idea de compromiso, de entrega, ¿no? Aunque no esté pasado de moda, bueno, hay algo ahí del amor pedagógico que es un amor, que es un dar, una lógica del don, que no entra exactamente en, bueno, en la distribución, ¿no? O en qué me van a dar a cambio, ¿no? En ese sentido, las dos lógicas me parece que son muy importantes para pensar lo educativo, y tienen que estar las dos. Cuando yo pienso en una clase, en un aula, tengo que pensar en un para todos, ¿no? Y en un sentido, bueno, de que no se me queden algunos atrás, ¿no? De, bueno, de que si se quedan atrás, ¿qué hago? ¿Cómo los incluyo? ¿De quién está hablando mucho? ¿Quién no está hablando? ¿De cómo distribuyo la palabra? ¿De con qué se quedan de lo que yo enseño, ¿no? ¿Qué entendieron? ¿Qué pudieron apropiarse? Pero también tengo que tener un sentido de la responsabilidad y el amor pedagógico, que no es qué me dan a cambio, ¿no? Y creo que tienen que estar ambas cuestiones. Para mí la cuestión de la justicia es una cuestión bien importante en términos pedagógicos, y en términos del sistema educativo, por supuesto, es fundamental hoy, ¿no? Cuando vemos que lejos de que se terminen o se aminoren las desigualdades, están cada vez ensanchándose más, ¿no? Y tenemos escuela pobre para los pobres, escuela rica para los ricos, ¿no? Y en eso los medios digitales tampoco ayudan, porque con todo este ideal de autodidaxia, cada uno arréglese como pueda, arréglese con lo que trae, bueno, y lo que traemos es bastante diferente. Entonces ahí me parece que también la cuestión de la justicia y de la igualdad y la denuncia de la desigualdad sigue siendo muy importante. Para mí los medios digitales es un término que prefiero a otros como tecnologías, TIC, las famosas TIC, tecnologías de la información y la comunicación, o nuevas tecnologías, porque me parece que esta referencia a medios permite juntar las tecnologías con los usos, los usuarios, ¿no? Protocolos de uso, etc. Y me parece que los medios digitales introducen algunos cambios muy importantes en nuestra relación con los medios. Podríamos decir, bueno, nuestra vida siempre está mediatizada en un sentido de que nos vinculamos a otros a través de los medios, ¿no? Los medios serían la infraestructura de la cultura, no sé, las formas de registrar, de archivar, de transmitir la cultura. Un medio podría ser el libro, podría ser el pizarrón, ¿no? Podría ser la biblioteca. Y hoy los medios digitales, bueno, son los medios que tienen, se basan en una tecnología de la digitalización, ¿no? Y se basan muy fuertemente en los datos, ¿no? En la producción de datos y la transformación de esos registros de la cultura en bits, ¿no? En datos que unifican, y que esto fue una gran, así como la fotografía fue una revolución en la historia humana, los medios digitales implican varias revoluciones, pero una muy grande, que es juntar en el mismo soporte, que es el bit, bueno, el audio, la imagen, el texto, ¿no? Y bueno, todo eso hace que sea mucho más fácil producir textos audiovisuales de lo que era antes. Antes se podía, pero era muy caro. No tenía la pista de sonido, ¿no? La pista de imagen o fílmica. Por otro lado, bueno, ahora viene todo junto, editamos, chin-chin, es todo mucho más barato, más económico y está al alcance de todos. Los medios digitales, ¿qué es lo que han planteado? Bueno, hay, además de esta revolución, otra muy importante es la portabilidad, ¿no? O sea, junto con lo que pasó con la digitalización fue que empezaron a ser portables y nos los llevamos con nosotros a todos lados. Y este también es un cambio fuertísimo, porque implica antes, incluso la computadora todavía era algo que estaba fijo a un escritorio o a donde fuera, o en la calle o donde fuera, pero era mucho más fijo, ¿no? Hoy los tenemos hasta durmiendo con nosotros, ¿no? Y en ese sentido mediatizan nuestra vida de una manera mucho más fuerte, ¿no? En un sentido que hay algunos autores que actualmente hablan, bueno, de una humanidad que está siendo transformada. No es que los robots tecnológicos nos están gobernando, sino que nosotros cada vez más nos vamos pareciendo, nos vamos robotizando, nos vamos mediatizando y somos eso que Facebook nos pide que seamos, o somos eso, ¿no? Que muchos medios digitales hoy nos piden que seamos, ¿no? Creo que esa transformación es una transformación muy importante y hay que estar bien atentos porque tiene muchísimas consecuencias en la vida cotidiana y en la vida política de nuestras sociedades. La memoria, también creo que como término hay que repensarlo mucho, ¿no? La memoria se pensó siempre hacia atrás, una memoria selectiva, una memoria de aquello que valía la pena recordar, y en ese sentido, bueno, la memoria nacional, por ejemplo, fue una memoria primero muy afirmada y después muy discutida por todo lo que excluía, ¿no? En los años 70, 80, 90 hicimos muchas peleas por la memoria porque se contaran otras memorias, empezamos a pensar la memoria en plural, ¿no? Bueno, hay memorias diferentes, ¿no? Hay memorias que fueron construidas por sujetos sociales distintos y hay que contar, ¿no? Distintas memorias. Y también empezamos a pensar en soportes distintos de la memoria, ¿no? Una memoria que no es solamente esta memoria transmitida oralmente, sino la importancia de los archivos, de archivos alternativos, ¿no? De archivos también de la vida cotidiana, y ahí entraron las fotografías, entraron los diarios personales, entraron, bueno, muchos registros de la memoria, la historia oral que circulaba por fuera del archivo oficial nacional, estatal, ¿no? Creo que este es un aspecto muy interesante para pensar. Pero también, trayéndolo más cerca de los medios digitales, que son los temas que trabajo, la memoria está siendo transformada hoy, porque muchos de los registros que hacemos hoy, digamos, tenemos los grandes combates por la memoria histórica, podemos decir, por la memoria colectiva, que son muy importantes y que hay que sostener. y al mismo tiempo hay que reconocer que la relación con la memoria va cambiando, porque tenemos tal producción hoy de registros y de archivación de las memorias cotidianas, banales, ¿no?, que produce un efecto de amnesia colectiva, ¿no? Hay quien habla hoy de estos registros amnésicos, ¿no? Y tenemos plataformas como Snapchat, que ya directamente son así, bueno, el registro que se hace para borrar, para que desaparezca rápido. Y en ese contexto creo que se nos van a perder cosas importantes, ¿no? Y que por ahí recolocar el problema de la memoria es importante, ¿no? Bueno, ¿qué cosas queremos guardar de eso, ¿no? Y qué cosas queremos preservar para una memoria colectiva. Y además también hay una torsión de la temporalidad muy interesante que estudian algunos filósofos alemanes, filósofos y teóricos de la comunicación, como Wolfgang Ernst, por ejemplo. Él dice, bueno, en esto que producimos hoy con los celulares, hay una producción de recuerdos para el futuro, en lo cual el pasado no importa, importa lo que va a pasar con este recuerdo que estoy produciendo mañana. O sea, lo que quiero es que se vuelva viral, ¿no? Lo que quiero es que tenga mucha circulación. Y lo produzco pensando en el futuro y no en el pasado, ¿no? Y acá él dice, bueno, hay un gobierno del futuro por sobre el presente y sobre el pasado, ¿no? Y un futuro tecnológicamente determinado, y determinado muy por esta lógica de la viralización. Yo creo que ahí pensar con otra clave, con otro tempo, con otra temporalidad es fundamental, y traer otro sentido de la memoria, como, bueno, ¿qué queremos guardar para nosotros, para otras generaciones? ¿Qué contribuye esto a una memoria colectiva? Por eso el trabajo en bibliotecas es tan interesante, porque implica ahí no es solamente lo que yo voy a guardar en mi propio dispositivo, sino lo que quiero guardar para otros, con otros, ¿no? A veces nosotros les colocamos a los chicos la pregunta, bueno, ¿y qué querrías que vean tus hijos, tus nietos de esto? Uf, no lo había pensado, no quiero que vean nada de esto. Bueno, pero algo vas a querer que, bueno, sí, ¿no? Entonces eso implicaba un registro muy distinto respecto a no someterse a esa lógica de la viralización y de lo que es inmediatamente popular ahora, del algoritmo de la popularidad tan dominante, sino tomar distancia y decir, bueno, ¿y yo cómo me pienso en una relación entre generaciones y unas temporalidades que son otras, ¿no? Creo que ahí el asunto de la memoria hay que recolocarlo como una cuestión de la relación con la temporalidad y con una construcción de lo público, de lo común, ¿no? En un diálogo entre generaciones. Me parece a mí que ahí la palabra memoria nos sirve mucho para trabajar algunas de estas cuestiones. El pizarrón es otra de las tecnologías muy denostadas de la escuela, porque implican esta disposición de la atención hacia adelante, muy centralizada, con un solo foco, ¿no?, muy centrada en el maestro o adultocéntrica. Y sin embargo, para mí tiene una historia, o me animo a decir una genealogía bien interesante, el pizarrón. Como materialidad del aula, implicó un cambio fuerte. No había pizarrón siempre, ¿no? Había más bien tablitas individuales. Y cuando empieza a haber un pizarrón, tiene que ver con el trabajo en común, ¿no?, con una idea de ejercicio, de que se va aprendiendo en el ejercicio que se hace en común. También con poner a los alumnos en movimiento, que se paren y escriban, ¿no?, con una idea ya en el siglo XIX de que no tienen que estar todo el tiempo sentados, que eso les hace mal por la escoliosis, por esto, por lo otro, porque además la atención no se sostiene tanto tiempo y entonces hay que hacerlos que se muevan. Y una manera legítima y buena es que pasen al frente, ¿no?, como muchos de nosotros experimentamos. Y creo que este aspecto, a mí me interesa mucho este aspecto del trabajo en común, ¿no?, y una idea también de ejercicio, que es una idea importante en términos del estudio, ¿no? Bueno, el estudio se basa en leer, en discutir, en debatir, pero también en ejercitarse, y el ejercicio puede ser de muy diversas maneras, ¿no? Un ejercicio no tiene por qué ser solamente escrito ni transcripción, sino que es tratar de poner en juego aquello que uno ha aprendido en la producción de un texto propio. Llamémoslo texto de manera muy general, puede ser un video, puede ser una intervención oral, ¿no? Pero un ejercicio implica, bueno, plantearse preguntas que no tienen una clara resolución, ¿no? Por lo menos en mi concepción de un ejercicio. Uh-huh. Y en ese sentido el pizarrón permitió que algo de ese proceso se hiciera colectivamente, ¿no? Tenía que ver además en principio con que el papel era caro, con que no todos podían acceder a cuadernos, y entonces era una manera de que todos hicieran el ejercicio en común, ¿no? Como tecnología de lo común del aula, a mí me sigue resultando muy interesante. Y en una investigación que hicimos hace poco, lo que vemos es que cada vez se usa menos el pizarrón, ¿no? Por un lado, ha sido reemplazado por el pizarrón interactivo, que está bien, es otro pizarrón, ¿no? Creo que está en continuidad, ¿no?, con el pizarrón. Pero sobre todo diría que más bien hay una tendencia a, como está pasando, a una individualización cada vez mayor de las pantallas, ¿no?, con cada uno con su dispositivo, y no de un trabajo en común, no de una apuesta en común. Los medios digitales en su incorporación al aula y en las condiciones en las que se produjeron en muchos países de América Latina fue muy de fragmentar las cosas, ¿no? Bueno, tenemos además un tiempo de clase limitado. Si queremos que hagan un trabajo, un ejercicio propio, bueno, ese ejercicio muchas veces consume toda la clase y no hay tiempo para una apuesta en común. Y prácticamente todo pasa a ser algo que hace cada uno con uno mismo, a lo sumo enviándoselo a la profesora para que le ponga una nota. Pocas veces hay retroalimentación. Y ahí me parece que perdemos algo valioso, ¿no?, que era esa superficie de trabajo común, que traía otra cosa, ¿no? Traía una conversación distinta, traía poder ver cómo lo hicieron otros, discutir sobre los errores, ¿no?, discutir sobre, bueno, alternativas, ¿no? Me parece que este declive del pizarrón habla de algo del declive del trabajo en común en el aula, y me parece que se pierde algo de construcción colectiva, de conocimiento, de saberes, de reglas, de perspectivas, de encuentro con la alteridad, desde un punto de vista epistémico, ético, político, que yo creo que no hay que perder. El pupitre es otra de las tecnologías que quieren mandar al Museo Pedagógico de Antigüedades. Y bueno, quizás tenga que ir, yo no digo que no, pero me parece que hay otras historias en el pupitre que vale la pena pensar, ¿no? Y bueno, y las mesas colectivas de trabajo, que me gusta mucho en general. Es cierto que también, en algún sentido, no dejan del todo un espacio más íntimo, más propio, ¿no?, incluso más secreto, ¿no? Hay un texto muy lindo de Walter Benjamin sobre el pupitre, en el cual él cuenta, está en infancia en Berlín, y él cuenta, bueno, cómo el médico le había recetado, por problemas de miopía, que tuviera un pupitre en su casa, ¿no?, y que no sé muy bien por qué, pero que practicara la escritura en el pupitre, etcétera, etcétera. Y él dice que, bueno, que lo había puesto junto a la ventana y que ahí él escondía sus libros, las cosas que le gustaban, y ahí él viajaba, ¿no?, con Emilio Salgari, con otros, ¿no?, iba y venía por distintos paisajes imaginarios, y era su lugar de juego, ¿no? Y también en esto de poder esconder cosas en el pupitre, ¿no? Yo creo que estas mesas de trabajo tan despojadas que tenemos hoy en las escuelas, algo de eso también se pierde, ¿no?, respecto a ese apropiarse de un lugar, convertirlo en un lugar, ¿no?, de uno, con sus escondites, con sus secretos, con sus marcas, ¿no?, y entonces aquí todas sus rayaduras, ¿no?, pero que también hablaban de un habitar la escuela, ¿no?, que creo que hay que ver cómo tenemos, en todo caso, y creo que es un buen desafío, y que hay muy buenos pupitres, ¿no?, hay muy buenas mesas de trabajo que pueden lograr ambas cosas, ¿no? Pero sí diría que en estas mesas colectivas que tenemos hoy, que están muy de moda, porque además está de moda el diseño muy limpio, muy despojado, no se les deja lugares de secretos a la infancia. Y la infancia necesita eso, y en la escuela más todavía, que es un espacio tan público, y el aula es un espacio tan lleno de gente, ¿no?, que tener un escondite propio es bueno. Y en ese sentido yo creo que hay que pensar en pupitres que flexibles, que permitan agruparse, ¿no?, pero que también dejen algo más personal y más propio, de espacio, de habitar la escuela. El Quijote es una hermosa obra, que creo que cada generación puede leerla y encontrar otras cosas. Y a mí me conecta mucho con los sueños quijotescos, ¿no?, con estas figuras soñadoras, utópicas, que pelean contra molinos de viento, que, bueno, en la que o sueños con los que fui educada, ¿no?, de ideales mejores, aunque uno sepa que que son difíciles de sostener, ¿no? Y por otro lado es un lugar maravilloso del lenguaje, ¿no? El Quijote tiene una riqueza para pensar el mundo, para representar el mundo, que es fabulosa, ¿no? Creo que para mí el reencuentro con el Quijote, la verdad, se produjo después. Lo tuve que leer en la escuela y lo padecí porque estaba sometido a un conjunto de protocolos de lectura terriblemente rígidos y que no me ayudaron a conectarme con eso que proponía la historia del Quijote y la manera de contar la historia del Quijote. Y fue muchos años después que me puse a leer otros libros y que dije, pero esto es fantástico, ¿no? ¿Y por qué me lo perdí? Y creo que seguramente como a mí les pasó a muchas generaciones, ¿no? Que ese encuentro como obturado, ¿no? Esta relación tan obturada con el conocimiento que a veces proponen ciertas didácticas en la escuela, no nos dejan aproximarnos a la experiencia de leer estas obras que tan ricas de nuestra cultura, ¿no? Y creo que además en el caso del español es una... y no solo del español, ¿no? Ahora, hace poquito estaba leyendo un texto de Roger Chartier que decía, bueno, conexiones con Shakespeare, ¿no? De Cervantes, y cómo algunas obras de Shakespeare se sospecha que tienen diálogo con escenas y situaciones del Quijote, ¿no? Y por ahí, bueno, son investigaciones actuales las que se están haciendo, ¿no? De estos cruces, y porque también se puede ver cómo circulaban los impresos o quiénes viajaban, ¿no? Bueno, son investigaciones casi medio forenses, ¿no? Pero la trama del Quijote se expande por muchos lados, ¿no? Y se expande también en el cine, y bueno, y esto de Agamben, de los 6 minutos más bellos del cine, del que hablas, Adriano, y que creo que es así, ¿no? Son realmente plantea muy bien ahí Buñuel, ¿no? La relación de la infancia con el cine, del cine con el cine, ¿no? De la literatura con el cine. Nada, es fabuloso. Así que sí, el Quijote yo creo que no habría que abandonarlo dentro de nuestro abecedario, habría que sostenerlo en ese, de nuevo, ¿no? Pensando en un diálogo entre generaciones, en un diálogo con lo clásico de la cultura, con un clásico que siempre dice otras cosas cuando uno lo lee, ¿no? Los clásicos, como dice Italo Calvino, bueno, son clásicos porque cada vez que uno los lee dicen otras cosas, ¿no? Y hablan de cosas que conectan experiencias muy distintas. ¿Sí? Para mí el Quijote es un clásico. Para pensar la imagen contemporánea, yo creo que hay unas categorías que en parte propone Nicolás Mirzoev y en parte reescribí parte de eso, que son los regímenes de visibilidad y de visualidad, ¿no? ¿Y a qué me refiero con eso? Bueno, el régimen de visibilidad tiene que ver con aquello que se hace visible, ¿no? Y uno podría decir, quizás es la lectura más sociológica clásica respecto a lo visual, ¿no? Bueno, ¿qué representaciones hay de género, ¿no? Bueno, ¿cómo se muestra la raza, las clases? Y lecturas quizás a esta altura más sofisticadas que esas, bueno, de qué pasa con... bueno, los lenguajes o los géneros, ¿no? Los objetos que aparecen o cómo se habla, cómo se muestra, ¿no? Ciertas imágenes. Pero por otro lado también están los regímenes de visualidad, que es parecido pero diferente, que tiene más que ver con la posición del espectador, la posición del productor de imágenes, ¿no? Por ejemplo, algo que han trabajado mucho en la historia del cine es este régimen de visualidad más omnisciente, que todo lo puede ver, ¿no? Y que todo lo muestra, que es un régimen que se instala con el cine y alrededor del 20, del 30 sobre todo, ¿no? Una visualidad muy, muy penetrante, muy que abarca todo, ¿no? Entonces, por ejemplo, ahí los estudios que se hicieron sobre el cine de Leni Riefenstahl, ¿no? Y esto de que, bueno, que era un cine puesto al servicio del nazismo y que ponía múltiples cámaras, ¿no? No sé, para mostrar el Congreso nazi en Nuremberg pone 17 cámaras, y es un poco muy parecido a lo que pasa hoy con los espectáculos deportivos, ¿no? Se ponen muchas cámaras y se muestran muchos puntos de vista, y finalmente el espectador tiene la impresión de que puede verlo todo, porque tiene lo que está viendo es la conjunción de todos esos puntos de vista, desde abajo, desde arriba, al costado, la panorámica, la que se hace en el primer plano, ¿no? Y este régimen de visualidad en el que estamos educados es el del espectador, que todo lo puede ver, ¿no? Que no hay secretos, ¿no? Hay una idea de transparencia total de la imagen. Y creo que es este régimen del todo visible, ¿no? De que todo se puede ver todo. Y de una imagen muy plena, que no tiene secretos, que no tiene opacidad, que no se ve, se esconde quién la produjo, cómo la produjo, se esconde el punto de vista, ¿no? Por eso me parece que es tan interesante el cine de autor, que logra mostrar un punto de vista y que nos cuestiona desde ese punto de vista, ¿no? Cómo lo está viendo. Desde ahí el régimen de visualidad es algo que me parece central para pensar, ¿no? En esta forma contemporánea, en este vínculo contemporáneo tan cercano con la imagen y tan de control, ¿no? Yo quiero controlar cómo salen las cosas, puedo controlar, puedo poner filtro, puedo decidir todo, ¿no? Y hay una promesa ahí un poco vana y un poco mentirosa, ¿no? Respecto a que estoy seleccionando, estoy mostrando algunas cosas y no todas, ¿no? Estoy efectuando ciertas operaciones sobre el mundo que me colocan en una posición de poder que en realidad no tengo, ¿no? Que en realidad no tengo. Entonces, este aspecto me parece que es importante traerlo a la educación, y en nuestra educación mediática, visual, también trabajar esta noción de regímenes, en el sentido de que hay una estructuración de la visualidad que nos permite ver ciertas cosas y nos coloca en ciertas posiciones, ¿no? Que tienen sus problemas. Hay una idea que propone Jan Magelijn de la escuela como suspensión de un tiempo y un espacio que a mí me parece muy interesante, ¿no? Y también la hemos discutido mucho. Tengo muchos colegas antropólogas y antropólogos que no les gusta, porque dicen, bueno, hemos siempre criticado la idea de que la escuela sea parte, ¿no? Y quiera romper con los mundos de origen, cotidianos, ¿no? Y se ponga al costado, y esto no puede ser, y además esto es imposible porque uno no deja de ser quien es una vez que entra a la escuela. Pero a mí, yo insisto igual en la idea de suspensión, reconociendo esta crítica, sin duda, pero me parece que ahí la suspensión tiene el efecto de permitir un nuevo comienzo, ¿no? Y esto que señalaba cuando hablaba de la escuela, ¿no? De poder dejar de ser quien uno es para ser otra cosa, tiene un efecto de liberación, de emancipación muy fuerte. Y la suspensión, me parece a mí, en este mundo tan acelerado, de tecnologías, de medios digitales tan penetrantes, también permite descansar un poco, ¿no? Yo creo que la idea, por ejemplo, de desconectar un poco a las escuelas no es una mala idea, ¿no? Creo que hay que conectarse, pero también aprender a desconectarse, y que las escuelas pueden ser un espacio donde uno aprenda a desconectarse y también valore el desconectarse, ¿no? En el sentido de desconectarse de ciertas cosas para conectarse con otras, ¿no? Para conectarse con algo que exige quizás un ritmo más lento, que exige una atención más focalizada, que exige escuchar, ¿no? Me parece que ahí la escucha también es algo que hay que sostener, porque lo que vale más es hablar y no escuchar. Bueno, me parece a mí que la suspensión ayuda a poder escucharse, ¿no? También creo que hay que pensar que esa suspensión es precaria, ¿no? Y aquí introduzco también este término de precariedad. La escuela yo la definí como un ensamblaje o un montaje precario. Requiere, para sostenerse, de la acción o la operación de muchas cosas, de mucha gente, de muchos actores, humanos, no humanos, que hay que estar siempre insistiendo, ¿no? Bueno, entonces esto de desconectarse, por ejemplo, es una forma de sostener un ensamblaje precario todavía junto, ¿no? Porque si no, por ejemplo, con las tecnologías actuales, más bien es una cuestión de que te vas para otro lado, ¿no? Todo el tiempo te están demandando y el profesor tiene que competir con Facebook o con las cosas que aparecen, y todo el tiempo en el celular te aparece algo interesante, ¿no? Algo que concita el interés. Y en ese sentido, me parece a mí que hay que pensar que esa suspensión está siempre en condiciones precarias, ¿no? No está dada. Hay que pensar cuáles son las condiciones para la suspensión, y hay que trabajar en ese montaje que es la escuela, ¿no? En ese ensamblaje, de una manera muy explícita, muy decidida, ¿no? Me parece a mí que un montón de cosas que antes sucedían sin tanto esfuerzo, hoy requieren más esfuerzo y hay que hacerlo, ¿no? Pero yo diría sí, está, yo insisto en que está bien suspendernos, y la idea de suspensión me parece una idea pedagógica y políticamente importante, ¿no? Importante para poder hacer ese trabajo escolar, que de otra manera se vuelve cada vez más difícil. La tactilidad tiene una historia larga en la pedagogía. Ahora está muy de moda porque está, bueno, los dispositivos táctiles, las pantallas táctiles, ¿no? Han puesto de moda este aprendizaje que se hace por lo táctil, pero viene de mucho más lejos, ¿no? Y uno podría decir, bueno, desde la educación de la percepción, desde las lecciones de cosas, ¿no? La idea de que la manipulación de objetos nos permitía aprender ciertas cosas, bueno, ya tenía toda esa genealogía muy fuerte. Creo que hoy, bueno, tiene un desarrollo enorme. Todavía lo pensamos poco. Yo estoy ahora investigando sobre esto, sobre las pedagogías táctiles, que encuentro, bueno, una línea fuerte viene de las pedagogías del diseño, de la Bauhaus. Hay un pedagogo, diseñador más bien italiano, Bruno Munari, que trabajaba mucho el tema de la tactilidad. Y él hizo libros para la infancia hermosos, y digamos, es uno de los, creo yo, de los grandes disruptores de la literatura infantil, porque empezó a trabajar en esto del libro objeto, ¿no? Un libro que se toca, un libro que tiene distintas texturas, ¿no? Y que se aprendía, ¿no? con esto. Y él inventa en los años 70, y toma una idea de Marinetti, de Benito Marinetti, del futurismo italiano, los talleres táctiles, ¿no? Lo llama. Y son talleres para la infancia en museos, en los cuales él propone una pedagogía de la tactilidad muy interesante. Y uno ahí ve, esto está pasando en los 70, él dio clases en MIT en el 1967, junto con otros, con Georgie Kepes, otros pedagogos del diseño, y ahí es donde se forman las computadoras, ¿no? Ahí es donde se forman esta idea de la computación con la tactilidad tan fuerte, ¿no? Y que también, bueno, los videojuegos, ¿no? Digitales, etc. Entonces, me parece a mí que hay una historia de la tactilidad en la pedagogía que hay que traer mucho más a primer plano. Estamos acostumbrados a una primacía del sentido de la vista, ¿no? Pero bueno, la escritura implica una tactilidad, pero además toda esta pedagogía del siglo XX experimentó con la importancia de la textura y de un manejo de lo táctil en los dispositivos, que fue muy importante y sigue siendo muy importante. No quiere decir que no pase por lo intelectual, ¿no? Sino que quiere decir que hay una relación muy distinta de la mano, si queremos, con el cerebro, con las operaciones cognitivas y con lo afectivo, ¿no? No sé, a mí es una dimensión de la pedagogía que me interesa mucho pensar, entendiendo que hoy está siendo muy cooptado por las grandes corporaciones tecnológicas y que hay una idea quizás de, bueno, más lo táctil por sobre quizás ahora la vista o el oído, ¿no? La escucha y otros sentidos, y habría que ver cómo pensamos lo multisensorial siempre en conjunto, ¿no? Siempre pensando, bueno, cómo la mano se coordina y enriquece la visión, la escucha, pero también ahí diría Ranciere, bueno, aunque dispositivo de lo sensible, ¿no? No es que hay un dispositivo en el cual se siente y otro en el que se piensa, sino que uno siempre piensa y siente, ¿no? Y siente en un sentido fuerte también de lo sensorial. Bueno, ¿qué se piensa y qué se siente en ciertos dispositivos de lo sensible asociados, por ejemplo, a videojuegos, de, bueno, estar ahí disparando todo el tiempo? ¿Y qué se siente y qué se piensa en otros dispositivos de lo sensible donde la tactilidad tiene que ver con reconocer diferencias, con la riqueza de texturas, con el detenerse y experimentar, con el crear texturas distintas, ¿no? Y ver qué se siente con esas texturas? Son dos caminos bien distintos, ¿no? Y me parece que esta segunda línea de una diversidad y una riqueza de experiencias y texturas es la que habría que traer más a la educación, y no la del aplanar y, ¿no? Y controlar y dominar y disparar, ¿no? Que es la más fuerte. La traducción es un término que creo que tendría que ser obligatorio en todo nuestro vocabulario pedagógico, como investigadores, como docentes, en primer lugar para visibilizar todas las operaciones de traducción que hacemos. No sé, los investigadores no solamente traducimos entre lenguas, aquellos que somos migrantes traducimos más o menos, pero en general traducimos, en mi caso, que emigré a otro país hispanohablante, de cualquier manera no es el mismo español, me la paso traduciendo, ¿no? Y también aprendiendo lo que es intraducible, lo que hay, digamos, términos que no circulan bien de un lenguaje a otro, porque el lenguaje no son solamente palabras, órdenes sintácticos, sino que tienen que ver con experiencias vividas, ¿no? Con culturas, con afectos, ¿no? Que no son iguales en todas las culturas, en todos los lugares. Entonces, aprender sobre la traducción y aprender también sobre lo intraducible me parece que es un aprendizaje sumamente importante, ¿no? De humildad, de modestia, de ubicación intelectual, ¿no? Respecto, bueno, a qué carga portan las palabras, ¿no? Y que cuántos supuestos tienen, ¿no? Por otro lado, hay otro tipo de traducciones también que hay que tener en cuenta, que son estas traducciones que hacemos del oral a lo escrito, o de lo gestual o lo visual, ¿no? A lo escrito y viceversa, ¿no? O sea, me parece que esa traducción que estamos haciendo ahora muy a menudo también hay que interrogarla, ¿no? Bueno, ¿qué se traduce esta frase famosa que me parece poco feliz, que es, bueno, una imagen vale más que mil palabras? Bueno, yo diría, depende qué imagen, depende qué palabras, ¿no? Pero efectivamente, cómo pasamos de imágenes a palabras, ¿no? Es un tema bien interesante. George D. Uberman dice, bueno, las imágenes y las palabras tienen puntos de contacto, pero no son lo mismo, ¿no? Hay momentos en que se encuentran, hay momentos en que no, ¿no? Uh-huh. Y reflexionar sobre eso y aprender sobre eso me parece que nos coloca en una posición diferente, ¿no? Por otro lado, también el tema de la traducción hoy viene muy, muy impulsado por la necesidad de aprender inglés. Y bueno, el inglés como la nueva lengua franca en el ámbito académico, en el ámbito de las tecnologías digitales, ¿no? Cada vez más, no sé si, y los chicos aprenden muchas veces inglés jugando videojuegos, mirando YouTube, ¿no? Aprenden ciertas cosas, no aprenden, quizás, no tienen una relación con la lengua a partir de estudiarla como código, ¿no? De estudiarla como precisamente en su estructura, ¿no? Que me parece que le da otra riqueza. Entonces, cuando pienso en traducción, no quiero introducir esta idea de que todos tenemos que movernos hacia el inglés, ¿no? Me parece que hay que discutir mucho el monolingüismo que se está imponiendo en todo el mundo, y más bien hay que pelear por un plurilingüismo y una diversidad lingüística que es importante defender y sostener. Y también encontrar lenguas para la comunicación, ¿no? Creo que son las dos cosas. Hay que defender la diversidad lingüística, la diferencia, y también hay que pensar, bueno, ¿cuál es nuestra lengua para la conversación, para la comunicación, que tiene que ser algún tipo de lengua en común, ¿no? Y habrá que ver cuál es esa. Pero todo eso implica operaciones de traducción, ¿no? Y entender que no todo se traduce y que hay cosas que en el medio se pierden, pero que también se ganan, porque bueno, cuando me muevo de un lenguaje a otro, también encuentro otro universo, ¿no? Muy rico de sentidos, ¿no? De expresiones. Y vos en algunos textos hablas de la traducción escolar, uh-huh. Ese concepto de traducción uh-huh. escolar. La escuela también traduce a sus... a sus horarios, traduce a sus prioridades, ¿no? A sus modos pedagógicos, tanto mandatos que entran de afuera como disciplinas, lenguajes, ¿no? Entonces sí hay una traducción escolar y yo creo que ahí hay que tomar la traducción en ese sentido fuerte, ¿no? Una operación de transformación y de recolocación en otro universo lingüístico, ¿no? Con su propia semántica, ¿no? Con su propia sintáctica. En ese sentido, sí, la escuela traduce cuando dice quiero enseñar el cine, cuando dice quiero enseñar los videojuegos, está traduciendo un orden de prácticas a otro orden de prácticas y les establece jerarquías diferentes, les establece las amoldas, las organiza según sus necesidades. Esto no me parece malo para nada, me parece que es también lo que posibilita que llegue a la escuela, ¿no? Lo que hace que llegue a la escuela, ¿no? Pero bueno, también creo que, de nuevo, en la vida cotidiana estamos traduciendo todo el tiempo, estamos traduciendo cuando me hablas y yo trato de escucharte de dónde lo pienso, ¿no? Y bueno, con mis propios sentidos y mi propia experiencia respecto a lo que vos decís, estoy traduciendo, ¿no? Cuando es muy ostensible cuando estoy en un país que hablan otra lengua, pero en mi propia lengua también hago operaciones de traducción. Y creo que hay que tener una relación más reflexiva con la traducción, me parece a mí que implica una posición epistémica, política, ética, más interesante, ¿no? De nuevo, más humilde, más modesta, más consciente de los límites, más consciente de los malentendidos, no como una anomalía, sino como que están produciéndose todo el tiempo, ¿no? Y bueno, más abierto a la escucha, más abierto a la alteridad, porque tengo que ver qué me quiso decir, yo qué entendí, pero bueno, a ver, y a ver cómo ajusto, ¿no? Todo eso, y nunca el ajuste va a ser perfecto, pero bueno, también en buscar ajustar es que me puedo comunicar y me puedo entender, ¿no? Y puedo construir otra cosa, exponerme, salirme de mi posición y aprender algo con otros. Uy, los uniformes son un objeto muy querido y muy odiado por mí, tengo que confesarlo. Y yo escribí sobre esto, a veces digo, bueno, el odio también es una fuente de investigación. Yo realmente no quería el uniforme cuando iba a la escuela, lo odiaba literalmente, porque siempre había que cuidarlo mucho. Bueno, iba con el guardapolvo blanco en Argentina y era, bueno, un problema. No podía jugar porque se ensuciaba, marcaba mucho las diferencias también, porque había quienes tenían los buenos delantales o guardapolvos bien blanquitos, bien planchados, y otros que no, que íbamos con el guardapolvo así nomás, y se notaba que nuestras mamás trabajaban o que no se ocupaban tanto o lo que fuera, o no tenías mucha plata. Entonces, esas cuestiones me llevaron a una relación muy, muy especial con los uniformes. Pero de grande, precisamente en el doctorado, me interesó empezar a investigarlos cuando vi que en Estados Unidos estaban tratando de poner uniformes en las escuelas públicas. Dije, ah, ¿cómo, no? Aquí que siempre fue como el lugar de la libertad y que hay que elegir la propia forma de vestirse, ¿por qué los uniformes? Y eso me llevó a un... yo creo que fue un modo de acercarme a la cultura material de la escuela y también a la micropolítica de la escuela, ¿no? Cómo la escuela se juega en un montón de regulaciones y de objetos cotidianos que naturalizamos, pero que no son naturales, ¿no? Sino que, bueno, tienen que ver con decisiones que se tomaron en cierto momento, con políticas, con estrategias, en este caso, bueno, de disciplinamiento de los cuerpos, sin duda, ¿no? El uniforme tenía que ver con homogeneizar, con disciplinar los cuerpos, pero también tenía un aspecto fuerte, y esto lo fui entendiendo conforme investigué más, de igualdad, ¿no? De una apariencia igualitaria, de un suspender, ¿no? Una especie de suspensión temporaria de las diferencias en un uniforme que nos... que tenía una promesa de igualdad, aunque no la realizara, ¿no? Y bueno, yo era muy consciente de las desigualdades que se mostraban también en los guardapolvos y en los uniformes escolares en Argentina, pero este aspecto de la igualdad para mí es muy interesante y con el tiempo lo valoro mucho más como símbolo de la escuela pública en el caso argentino, ¿no? Y en el caso mexicano también, la escuela pública mexicana tiene un uniforme distinto, es un uniforme que también está siendo discutido, es una falda o pollera para las niñas, un pantalón para los varones, pero al mismo tiempo tiene un efecto igualador muy interesante. Entonces el uniforme uno podría entenderlo foucaultianamente como este dispositivo o artefacto para la homogeneización, para el disciplinamiento, en un sentido quizás más autoritario, ¿no? De excluir las diferencias, de no dejar que se exprese, ¿no?, más libremente cada uno con su estilo identitario, y al mismo tiempo creo que tiene este otro costado de una producción simbólica y política de la igualdad que es fuerte y tiene un efecto interesante, diría yo, ¿no? Ahí también Hannah Arendt habla de este aspecto, de ella dice, bueno, al final lo político se juega en las apariencias, ¿no? Y hay una apariencia, de nuevo, no es que hay una apariencia y una verdad atrás, sino la apariencia es verdad, es parte de la verdad, ¿no? Y bueno, y esta apariencia igualitaria es una apariencia que instituye, que crea un sentido igualitario, que yo creo que es fundamental, ¿no?, para las democracias y para las repúblicas en todo el mundo, ¿no? Entonces, con el tiempo me reconcilié con el uniforme. Me gustaría que tuviera, y de hecho creo que va teniendo en tiempos actuales, otras inflexiones, otros matices, y entonces los chicos lo escriben o le ponen sus, no sé, sus pins, sus cosas, ¿no? Lo pueden personalizar más, que me parece que eso es lo que le falta, ¿no? Es un símbolo político de la igualdad, pero bueno, quizás hay que también dejar un poco más de márgenes de libertad, ¿no? Para que esa democracia también, lo que aprendemos de la democracia sea que también nos acepta como somos, ¿no? Y también hay lugar para que cada uno exprese su diferencia, ¿no? Esto de 24/7 parte, por un lado, de la propaganda de muchos lugares que están abiertos 24/7, disponibles 24/7, pero también yo me reconozco mucho en lo que me influyó un libro de Jonathan Crary, que es un crítico cultural norteamericano, sobre la cuestión de las condiciones vitales en el mundo contemporáneo de perpetua conexión, ¿no? De perpetua disponibilidad, que me parece que tienen aspectos un poco asustadores, lo digo en portuñol, ¿no? Aterradores. ¿Por qué? Porque hay un avance muy fuerte de las tecnologías y los medios digitales sobre aspectos que antes estaban más preservados de la mediatización, aspectos vinculados a la intimidad, por ejemplo, bueno, la sexualidad o la amistad, ¿no? Las elecciones más privadas, el sueño, ¿no? Esto como cuestiones centrales, ¿no? Que van siendo cada vez más mercantilizadas, ¿no? Convertidas en espacios donde entran las corporaciones farmacéuticas, tecnológicas, de entretenimiento, ¿no? A vendernos cosas. Y en ese sentido, bueno, el mundo 24/7 plantea problemas varios, ¿no? Plantea problemas varios, por los cuales yo creo que el planteo de desconexión no hay que pensarlo como podía pensarse tiempo atrás, son conservadores, ¿no? Tradicionalistas, quieren quedarse atrás, sino más bien, bueno, hay cuestiones de para dónde va avanzando las grandes corporaciones tecnológicas, que creo que plantean desafíos muy fuertes a la democracia, ¿no? Una de las cuestiones que dice Crary, que a mí me interesa mucho, es esta pérdida, la atrofia de la paciencia, ¿no? Estamos, bueno, cada vez más impacientes, cada vez queremos respuestas más inmediatas, todos tenemos que estar disponibles todo el tiempo, te mandan un mail o un WhatsApp, si no contestaste, ¿no? Como inmediatamente, pero qué pasa, pero bueno, no, dame un minuto, dame tiempo, déjame pensarlo, ¿no? Las tecnologías hoy no ayudan a que uno se tome ese tiempo o pueda graduar, matizar, ¿no? Ver cómo responde. Hay una paciencia atrofiada y hay una escucha atrofiada, porque lo que más vale es hablar, mostrarse, exhibir, ¿no? Y no tanto ver, que es visto como pasivo, o escuchar, ¿no? O quedarse sentado, que está muy mal, hay que estar en movimiento todo el tiempo. Entonces, ese mundo 24/7 me parece que es el mundo en el que vivimos, no es que eso va a pasar, eso ya es nuestro presente, pero lo habitamos de manera distinta. Ahí yo admiro mucho algunas peleas que han dado los sindicatos en Europa para no tener que responderle al jefe fuera del horario de trabajo, aunque tengan el celular. No, mira, después de las 5 de la tarde no te respondo, ¿no? O los fines de semana no me conecto, o me conecto poco, o me conecto si quiero, pero no estoy obligada a hacerlo, ¿no? El problema es que hoy muchas veces somos nosotros mismos los que nos obligamos. Y ahí hay que aprender, creo yo, a disciplinarse en un sentido de, bueno, y resistir a este mundo 24/7 mucho más conscientemente, ¿no? Es toda una operación de resistencia. Es más fácil seguir el flujo de las cosas, pero bueno, quedarse afuera cuesta. Sí. Pero me parece a mí que hay que hacerlo, y hay que enseñar a hacerlo, porque también estamos viendo desde cuestiones psicológicas preocupantes en los chicos, cada vez más trastornos de ansiedad desde más chiquitos, depresiones, ¿no? Muy chiquitos, que antes no pasaba, y tienen parte que ver con esto que está sucediendo hasta en los adultos, ¿no? Estamos siempre cansados, estamos siempre sintiendo que no damos abasto, que no damos respuesta, ¿no? Y una relación con lo vital muy atrofiada, como dice Crary, ¿no? Entonces ahí, bueno, hay otro autor muy de moda, el coreano-alemán, ¿no? Este Han, y él dice, bueno, esa agonía del Eros también es el 24/7 lleva una agonía de lo erótico, porque está siempre, ¿no?, con la lengua afuera, corriendo de atrás. Y me parece que resistir algo de eso es fundamental, y que es también preservar espacios eróticos propios, ¿no? Preservados de esa presión por todo, ya. Hay algunos estudios de arquitectura escolar que muestran que las aulas en general siempre tienen ventana, ¿no? Y bueno, la ventana, digámoslo, cuando pudo ser más popular cuando mejoraron la tecnología, la ingeniería de la construcción. Antes era muy caro. Yo me enteré leyendo historias de la ventana, por ejemplo, que les cobraban impuestos por las ventanas, porque el que podía construir muchas ventanas era rico, porque era muy caro construir ventanas. Las aulas en las escuelas, las aulas que están registradas en grabados, en dibujos, en pinturas, en general tenían ventanas, ¿no? Y siempre hay un historiador de arquitectura holandés, él dice, bueno, el aula es una habitación con una ventana, ¿no?, entre otras cosas. Y la ventana tiene que ver con estar abierto al mundo, ¿no?, y también con una regulación de los contactos entre el afuera y el adentro, ¿no?, una regulación de las aperturas. ¿Qué es lo que está pasando hoy con las ventanas? A mí este es un tema que me fascina. Yo estuve investigando sobre el cambio del diseño del aula con los medios digitales. Y las ventanas se mantienen, aunque hay una tendencia desde las compañías que construyen ventanas a convertirlas cada vez más en pantallas, ¿no? Esta es una tendencia que dicen que de 20 a 30 años las ventanas van a ser pantallas táctiles. O sea, van a ser vidrios que pueden funcionar como pantallas y también como ventanas, pero uno va a poder elegir el paisaje que quiere ver, ¿no? Tienen ya muchas funciones que son muy importantes, más ecológicas. Pueden aislar, ¿no?, regular la temperatura, regular la luz, van a llevar a ahorros muy importantes en términos energéticos. Pero esta idea de que, bueno, vamos a poder decidir el paisaje que queremos ver es un poco también aterrador, como lo del mundo 24/7, ¿no? Es un mundo cada vez más construido a medida del usuario, con un aspecto imaginario muy fuerte, pero con menos relación con lo real, ¿no? Y bueno, lo real, como dice Lacan, va a irrumpir, y va a irrumpir probablemente de mala manera, cuanto más se lo reprime y más se lo deja fuera, ¿no? Entonces, está por un lado esta tendencia a la desaparición de las ventanas en la arquitectura, no en todos lados, ¿no? Y estas mismas compañías que construyen estas ventanas dicen que igual la gente le sigue pidiendo que la ventana abra, ¿no? Que está todo bien, está bien que sea ecológica, pero quiero que abra. Y a mí eso me gusta mucho. Entonces, tenemos por un lado esta declinación de la ventana en la arquitectura, pero también en la pedagogía, porque en la pedagogía con medios digitales más bien toda la interacción pasa por las pantallas, y la idea de conectarse al mundo se canaliza solamente por las pantallas. Y en ese sentido me parece que se pierde algo de nuevo, ¿no? De esa apertura al mundo que proponía o que prometía las ventanas, ¿no? Las ventanas como un lugar resguardado desde el que mirar al mundo, de interacción con el mundo, pero desde un adentro, ¿no? Parece que en la pantalla eso se pierde, un adentro y un afuera. Y bueno, hay una dificultad incluso, dicen los psicoanalistas, de hacer pantalla, ¿no?, en el sentido de identificación, ¿no?, de que uno realmente pueda proyectarse en la pantalla y no que la pantalla, ¿no?, con estas tecnologías inmersivas más bien vienen hacia uno, ¿no?, dejan de ser algo distinto. En esa dirección habrá que pensar, en esas aulas con ventana, ¿no?, versus aulas con pantalla, cuáles son los desarrollos contemporáneos. Para mí hay que estar atentos. Así como la gente sigue reclamando que las ventanas abran, habrá que ver si en la pedagogía seguimos reclamando, bueno, que haya ventanas, que no todo sean pantallas, ¿no?, que el contacto con el mundo pase por varios objetos, no solamente por uno, que es la pantalla que parece concentrar muchas cosas. Uh-huh. Y para mí ahí la ventana es un artefacto muy interesante para pensar en esa relación del aula, de la escuela, entre el adentro y el afuera, ¿no?, que siempre fue un lugar de tensión pero para mí esa tensión es lo que la hace más productiva, ¿no? Y no habría que tratar que no desaparezca con la primacía de las pantallas. Wikipedia es una palabra que hemos aprendido a incorporar en el lenguaje pedagógico. Yo escribí algo en el 2010 sobre Wikipedia como recurso pedagógico y creo que sigo sosteniendo lo mismo. Me parece que es una enciclopedia interesante, es una enciclopedia que en muchos sentidos supera a las enciclopedias tradicionales. ¿Por qué? Porque tiene una curaduría colectiva, porque tiene muchísimos más vocablos, porque le da lugar a un montón de saberes y de términos y referencias del mundo contemporáneo, de la cultura popular, que enriquece un montón. Y lo que me parece más interesante quizás es lo que menos se usa, que es esta posibilidad de ver la historia de la definición, ¿no? En la enciclopedia impresa teníamos solamente la definición acordada, ¿no?, realizada por un experto. Ahora podemos seguir, si tenemos tiempo y la mirada entrenada para eso, cuáles son los debates que hay, ¿no?, entre la comunidad de expertos y amateurs respecto a cómo se definen ciertas cosas, ¿no? Entonces, esta historia del término, de la edición, epistemológicamente es muy rica, políticamente es muy rica, ¿no? Pero yo creo que ahí el trabajo que habría que hacer en las escuelas es en el de educar para ver eso, porque eso no se ve, digamos. Hoy se usa mucho Wikipedia como la definición más rápida, ¿no?, la primera que encontramos, y ahí vamos, y de nuevo vamos a una idea de una definición unívoca de significados. Cuando Wikipedia, la ventaja que tiene es que nos muestra que no hay una definición unívoca, que no hay consenso muchas veces sobre los términos, ¿no?, y que más bien hay como algunos que lo interpretan para este lado, otros para este otro, ¿no? Me parece que es una buena herramienta pedagógica si lo sabemos usar, ¿no?, si aprendemos a mirarla en todo lo que visibiliza sobre la producción del significado, ¿no?, de significados. Si podemos poner ahí discusiones sobre quién tiene la autoridad para definir, ¿no?, los significados, las palabras, los términos, cuándo, bueno, y también entender que es un proceso que no termina nunca, porque siempre estamos revisando y acordando otras definiciones, ¿no?, y ampliándolas, achicándolas, no sé, digo. En ese sentido, yo creo que sí es una herramienta interesante y expresa un momento diferente del conocimiento, ¿no? Hay un libro muy interesante de Peter Burke que se llama Una historia social del conocimiento, de la enciclopedia Wikipedia. Bueno, entonces un poco es ese trayecto, ¿no?, de las formas de guardar, de registrar, ¿no?, de circular de los conocimientos. Claramente es otro momento de producción del conocimiento, ¿no?, en quiénes lo hacen, en cómo lo hacen, para qué lo hacen. Pero de nuevo me parece que el uso menos rico de todo eso es ir para buscar la definición, ¿no?, cuando podemos darle muchos otros usos que no hacemos. YouTube es una de las plataformas más usadas en la actualidad, casi que las más usadas. A mí me sorprende mucho, mis estudiantes de posgrado, de maestría y de doctorado estudian con YouTube. Yo no lo pensaba así. Estudian con conferencias, ¿no? Estudian, a veces van en el transporte público, entonces aprovechan y ven videos de temas que les sirven, les interesan para las clases. Y por otro lado tenemos, digamos, un uso mucho más popular, que es otro, ¿no? Y ahí está el fenómeno de los youtubers, que me parece que es un fenómeno interesante, problemático, ¿no? Es el más popular. Pero antes de eso diría, bueno, YouTube nace con una idea, como la mayoría de las plataformas en Internet, de democratizar la cultura, de que todos puedan compartir sus producciones, de que todos sean artistas, un ideal del siglo XX, ¿no? Bueno, todos podemos ser artistas, todos podemos ser intelectuales, ¿no?, y podemos crear la cultura. La cultura es eso que creamos todos. Y esta promesa inicial enseguida es cooptada por las grandes corporaciones. YouTube dura muy poco como plataforma independiente, enseguida la compra Google y empieza otro tipo de negociación. Incluso al principio las grandes compañías, no sé, el cine perseguía mucho a YouTube porque posteaban cosas que tenían que ver con sus derechos, ¿no?, comerciales, y entonces estaba en contradicción con ese. con eso. Y después se dieron cuenta que era un lugar de propaganda fantástico y dejaron de perseguir todo eso. Bueno, sí, siguen, ¿no?, controlando mucho que no se suban películas completas, etcétera, pero lo vieron como propaganda y efectivamente opera mucho como eso, ¿no? Como un gran, con los videos musicales, eso está clarísimo. Sí. Entonces, bueno, hay que verlo como una plataforma que nace con ciertas promesas, evoluciona en otros sentidos. Implica una participación amateur fuertísima, de videos amateur muy fuerte. Ahora uno puede ver también ahí cuáles son los más vistos y hacer algunas lecturas, ¿no? Y de hecho hay investigadores que trabajan eso, cómo va cambiando, cuáles son los más vistos. Es una puerta de entrada a la cultura contemporánea privilegiada, creo yo. En los últimos tiempos lo que más se ve son los youtubers, sobre todo público juvenil, infantil, tienen muchísimo peso. Y los youtubers, hay de todo. Son, y los influencers en general, ¿no?, son estos nuevos personajes mediáticos que han democratizado porque esta participación, son muchas veces chicos de muy distinto sector social, capital cultural, pero por otro lado el formato estético y político-cultural es muy similar, ¿no?, y es así una serie de comentarios irónicos, paródicos, una presentación del yo muy cuidada, ¿no?, como personajes. Y muchas veces esa construcción de personajes se come a las personas, ¿no? Trae problemas psíquicos bastante fuertes en estas personalidades. Pero bueno, de ese fenómeno no me interesa ocuparme, sino más bien ver, bueno, qué están produciendo los youtubers, ¿no?, como lugar de comentario sobre la vida contemporánea, ¿no? Han tenido en algunas elecciones recientes, por ejemplo en Alemania, uno de los youtubers más populares, un chico joven, hizo un video de una hora, muy poco habitual porque son todos muy cortos, en contra de la extrema derecha, y eso tuvo sus repercusiones. O sea, no todo es malo, diría. Pero por otro lado, lo que más se ve son esto de venta de cosas, ¿no?, y bueno, y construir personajes graciosos, chistosos, pero muy banales, ¿no? Uh-huh. Y muy cínicos en su relación con el mundo. Entonces, desde ahí creo que también se puede discutir, traer a interrogar, a problematizar, ¿no?, desde los espacios educativos, qué es lo que YouTube está produciendo como ideales formativos, como lenguajes privilegiados, como estéticas, ¿no?, como experiencias que se privilegian, ¿no? Y la verdad es que las que más se viralizan son las menos interesantes. Entonces, por ahí nuestro lugar como educadores, nuestra responsabilidad sería ir más enseñando, en el sentido de marcar con el dedo, mira, esto puede ser interesante, esto también, ¿no? Esto vale la pena que lo veas. Uh-huh. Me parece que ahí tenemos mucho por hacer, que no hacemos, ¿no? Y no es, lo que me preocupa es que a veces veo videos que les piden que hagan a los jóvenes en la escuela secundaria, y va en la misma línea que los youtubers. Y dice, bueno, pero no, tenemos que problematizarla, tenemos que discutirla, ¿no? Y no por ser unos viejos amargados, sino porque creo que se pierden algo respecto a una calidad de la experiencia del mundo que es importante sostener, ¿no? En la escuela me parece que tiene que entrar, sí tiene que haber un criterio de calidad, que podemos discutir muchísimo qué es calidad, pero yo diría que tiene que ver con una riqueza semántica, con un lugar cuidado, ¿no?, en términos éticos, ¿no?, en términos políticos, culturales. Bueno, ¿qué estás diciendo? ¿Tienes cuidado con la palabra de los otros? ¿Estás pensando sobre el mundo? ¿Estás abriéndote al mundo? ¿Estás planteándote algo nuevo, ¿no?, o no? ¿O simplemente estás repitiendo muy automáticamente cosas que no son interesantes, que incluso que son muy problemáticas? Entonces creo que YouTube es un espacio educativo muy fuerte que hay que mirar. Hay muy pocas tesis sobre esto, lamentablemente. Hay algunas que se están empezando a hacer en Colombia, algunas aquí, seguramente hay en otros lados, en Europa hay bastantes, pero como experiencia educativa no hay mucho. Y creo que sí, estaría muy bien que se hagan más.